Vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, una amiga de la casa, muy interesante realmente lo que nos va a contar ahora, que tiene que ver con un informe de qué hablamos cuando hablamos de prostitución. Y estamos hablando de Mari Servino, militante también de la agrupación Todas Somos Andrea, y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula, buenas tardes, Gaby. Un placer estar charlando con ustedes un ratito. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Mari, como gran militante que sos por los derechos de los distintos colectivos y demás, realmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prostitución? Más que una pregunta, surgió el título de este informe como una interpelación, porque en realidad eso es. Nosotras, desde nuestra colectiva, que justamente se llama Colectiva Feminista y Abolicionista Todas Somos Andrea, porque nosotras claramente tenemos un posicionamiento abolicionista en cuanto al sistema prostituyente, ¿verdad? Desde nuestra colectiva hace ya años, te diré que 6, 5, que venimos haciendo una campaña de concientización relacionada con la prostitución, la explotación sexual. Y en ese marco surgió como un proyecto hace ya 2 o 3 años, que después se convirtió en un relevamiento, en un diagnóstico o en un informe, que implica la visibilización y la evaluación que fue hasta llegar al diagnóstico sobre una problemática social actual en la ciudad de Santa Rosa específicamente, que golpea sobre todo los cuerpos y las subjetividades de personas en situación de prostitución. Allí lo pusimos en práctica, y te digo, lo teníamos pensado hace ya un par de años o más, y no lo pudimos llevar a cabo, porque este informe, este trabajo, la primera parte consistía en encuestas hacia las mujeres que están hoy en situación de prostitución. A través de esas encuestas pudimos hacer el informe. Y nos costaba, claro, hacer justamente esas encuestas, digo, persona a persona, ¿no? Y justamente este año, mirá, que se dio lo de la pandemia, aún a pesar de eso, hicimos un contacto y un vínculo muy estrecho con las mujeres de AMADH, que es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, cuya referente acá en La Pampa es Blanca Torino, que son todas ellas, de ese colectivo, mujeres en situación de prostitución o sobrevivientes. A través de ese contacto y de ese vínculo que logramos armar con ellas, porque pudimos hacer las encuestas. En realidad, las encuestas las llevaron adelante ellas, y nosotras después hicimos todo el cruzamiento de datos, y bueno, los datos cualitativos, cuantitativos, y todo lo que surgió a través de las encuestas. Si me dejas seguir hablando, sigo, así que... No, porque y nosotras también no nos quedamos escuchándote, porque realmente es muy interesante. Sí. Me interesaría preguntarte, ¿este informe ante quién lo van a presentar? Este informe, que como te dije, el objetivo primario, en virtud de que no hay datos estadísticos fehacientes recolectados por alguna entidad gubernamental. Bueno, surgió desde nosotras, desde las militantes territoriales, hacer una primera aproximación a la problemática de la prostitución y de la trata de personas con fines de explotación sexual, entendiendo, a pesar de la diferencia entre ambas, digo, entre la prostitución y la trata, que la primera lleva como consecuencia directa a la otra. Esa es nuestra mirada, y por supuesto que nuestra mirada es que no vamos a considerar de ninguna manera que la prostitución es un trabajo. Y este fue el eje central de nuestro trabajo, brindar la información de los resultados, y pero ¿para qué? ¿No? Para una definición y una elaboración de políticas públicas integrales en pos de un abordaje concreto. Nosotras presentamos este trabajo en la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, que nos parecía que era el ámbito adecuado, y le pedimos allí a la titular de la Secretaría que lo hiciera extensivo a todas las áreas de gubernamentales. Por lo tanto, ella concretó una presentación de este proyecto, de este trabajo, de este informe, y lo realizamos el día 26 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Lo presentamos en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fueron invitadas diputadas, diputados y funcionarias del Poder Ejecutivo, así, funcionarias y funcionarios, perdón, y lo mismo con el Poder Judicial. O sea que la presentación abarcó todos los estamentos a los que nosotras intentamos llegar con este informe, y bueno, para lograr, tal vez, y digo porque queda siempre en una expresión de deseo, que se concrete alguna política pública integral, como dije anteriormente, para aliviar esta problemática que es un flagelo hoy en nuestra provincia y sin duda que en Santa Rosa nuestras encuestas fueron aquí en Santa Rosa. Mari, bueno, si bien comenzaron recién con las encuestas en Santa Rosa, ¿está planificado también extenderlo a toda la provincia? Mira, sería lo ideal. Nosotros hicimos acá, imagínate, hicimos 34 encuestas. Y obviamente que el sector vulnerado por esta problemática es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio en nuestra ciudad capital nada más. Así que sabemos también que la problemática se extiende, por supuesto, en toda la provincia. No sé si lo podremos llegar a concretar porque, bueno, nosotras, nuestra colectiva es una colectiva, somos, trabajamos en territorio, pero somos voluntarias. Claro, o sea que a veces no tenemos los recursos necesarios como para poder hacer algo más amplio. Sí, nosotras hacemos muchísimas cosas dentro de lo que podemos. En los colegios de Santa Rosa, en los colegios secundarios, creo que los hemos visitado todos ya. También hemos ido a Toay, a Pico, a General Hacha. Siempre que nos invitan vamos. Simplemente nosotras trabajamos desde la prevención, ¿no es cierto? Porque más herramientas no tenemos, pero nos pareció muy interesante poder poner en números, tal vez, aunque los números suenen tan horribles, a veces tan fríos, toda esta problemática que yo creo que la vemos todas y todos y no podemos seguir mirando para otro lado. Nosotras abarcamos desde las encuestas todo lo que tiene que ver con la vida de esa mujer, desde su situación escolar, que la mayoría nunca llegó a una escuela primaria y algunas ni siquiera terminaron la secundaria, después de su ámbito habitacional, que no tienen resuelto el tema de la vivienda, la cantidad de hijas, hijos, hijes, abortos, después, bueno, si han tenido la posibilidad de algún trabajo. ¿Qué pasa con el sistema de salud cuando ellas van? O sea, abarcamos todas las áreas que tienen que ver con la vida misma de una persona. De ahí salen todos los datos que nosotras plasmamos en este trabajo. Y algunos de los datos que te di, pero algo que nos preocupa enormemente es que promediamos la edad en la que ingresan al sistema prostibulario. Y el promedio nos dio 14 años. Sabemos que hay niñas menores hoy ya captadas por el sistema prostibulario. Entonces, digo, esto es muy grave, es muy serio, y alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Digo, nosotras desde nuestro voluntarismo no es mucho más lo que podemos hacer. Pero sí alertar a quienes les corresponde como para que, bueno, pongan una mirada sobre esto de una vez y por todas. Mari, estuvieron reunidos en el día de hoy con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. ¿También por este informe? No, en realidad yo integro también el Foro de Niñez y Adolescencia, que es un foro que se ha organizado con distintas organizaciones sociales, ¿sí? Ese es el Foro de Niñez y Adolescencia. Preocupadas, por supuesto, por la problemática de la niñez y la adolescencia. Tal cual. Dentro de ese foro estamos un montón de organizaciones. Y bueno, ante estas situaciones que suceden con nuestras infancias, hicimos una especie de interpelación, pero sí un pedido, y las autoridades de la Dirección de Niñez, de la Secretaría, accedieron a recibirnos. Uh-huh. Terminó a la 1:00 p.m. la reunión. Así uh-huh. que todavía nos queda evaluar. Uh-huh. En algún punto creo que sí, que fue positiva, pero esto hay que seguirlo trabajando, obviamente, porque uh-huh. las organizaciones en realidad no tenemos el poder para resolver ciertas problemáticas, pero sí podemos colaborar, claro. Que fue lo que les dijimos hoy, y también lo dije yo en la legislatura cuando presentamos este informe. A ver, por lo menos mi organización, nosotras caminamos los barrios, nosotras andamos en el territorio. La realidad que nosotras vemos muchas veces no es la misma que ven las funcionarias o el equipo técnico en una oficina. No es la realidad, esa no es la realidad. La realidad está en los barrios, en los lugares. Entonces, digo, nosotras no queremos ir a la confrontación de ninguna manera, nosotras queremos ser parte para resolver el problema. Entonces, úsennos, esa fue la palabra, siempre es la palabra mía. Tengan la posibilidad de saber que nosotras queremos colaborar para resolver estas cosas. Esa es siempre nuestra inquietud, ¿verdad? Que nos tengan en cuenta, que se arme una mesa de trabajo con los organismos del Estado, pero también con las organizaciones que somos las que, como te dije, conocemos la realidad desde adentro. Sí. Y bueno, esa es siempre nuestra propuesta. En algún momento tal vez se dará. Mari, me pongo a pensar, ¿no?, aunando estos dos temas, ¿no?, tanto el informe, sobre todo me quedé helada con las edades, ¿no?, de 14 años de las niñas que empiezan en el sistema prostibulario, sumado a ser integrante del Foro de la Niñez y Adolescencia. ¿Vos pensás que se tiene que educar sobre prostitución a los niños y adolescentes? Sin duda, o sea, mi mirada es la siguiente. Soy una fanática, por supuesto, de la ESI, pero la ESI tiene que ser con una perspectiva de género y con una perspectiva abolicionista. Es mi opinión, ¿sí? Mm-hmm. Porque tenemos que hablar de esto con las niñas y con los niños. No tiene que ser un tema tabú, porque sucede, porque está. Yo decía el otro día, durante la pandemia, no se veían las mujeres y las niñas en las esquinas, porque la pandemia no lo permitía, pero se acrecentaron las cuestiones de prostitución a través de las redes sociales y de las páginas que todas sabemos que existen. Seguro. Donde hay ofertas y demandas, desgraciadamente. Tal cual. Una vez que se aflojó el tema de la pandemia, las estamos viendo otra vez, están en las esquinas, están en las calles, están en los barrios. Y digo, a ver, yo, con la militancia que tengo y con mis compromisos y mis convicciones, yo no puedo hacer de cuenta que no las veo, porque las veo. Entonces, digo, tengo que aportar algo, lo que sea, lo que pueda. Y bueno, insistir para que se logren estas políticas que tanto necesitamos, porque tiene que ver con todo. Pero obviamente apuntando a las infancias, sí, hay que hablar de todos los temas y hay que advertir las niñas cuando están en peligro, y hay que advertir también a los niños varones que las mujeres y las niñas no somos una cosa, no somos un objeto, que no pueden comprar los cuerpos de nadie, ni usarlos como se les antoje. Digo, eduquemos para que no haya en estas generaciones que vienen, que no haya prostituyentes. Tal cual. Qué importante, sí, tanto para los padres, como vos decías, por el tema de la ESI, también en los colegios, en las escuelas, qué importante el saber cómo abordarlo, ¿no? Sí. Sentarse con nuestros hijos, sobre todo, se me pone también a la cabeza también los adolescentes, ¿no? Totalmente. Que sí. Entender que como formadores, ¿no? Tanto las instituciones como los padres formadores de personas que el día de mañana van a estar en la calle, los vamos a soltar a la calle. Claro. ¿Con qué se van a encontrar y a qué le tienen que decir que no? Sí, tal cual. Eso es fundamental para nosotras. Nosotras, como te dije, que vamos por los colegios. Nos paramos este año por el tema de la pandemia, pero ya en los últimos días de noviembre tuvimos algunas charlas en los colegios. Nosotras no vamos a hacer ninguna clase académica. Nosotras armamos un conversatorio donde se hace una ronda y con alumnas, alumnos, docentes, y empezamos a hablar del tema. Obviamente que empezamos a hablar de los vínculos, de las relaciones amorosas, que sean vínculos sanos, que no sean a través de control, que los celos no son celos, es control, que los celos, el amor no tiene nada que ver con los celos ni con el... Bueno, eso es un disparador, siempre surge, pero lentamente vamos hacia el tema de la explotación sexual, de la prostitución, y siempre nos quedamos sorprendidas, tal vez, no sé si es la palabra porque ya estamos acostumbradas, que surge inmediatamente y de forma espontánea algún relato de alguna adolescente contando su vivencia, o la de su mamá, o la de su hermana, o la de una amiga. Y los varones también se prenden en esa. Y entonces es importante esto de interpelarlos amorosamente, porque digo, siempre yo les digo lo siguiente, a ver, cuando una habla de prostitución, inmediatamente se nos representa, o se les representa a la mayor cantidad de gente, la figura de la mujer prostituida. Y la mirada nunca recae sobre el varón prostituyente, que es el que sostiene el sistema, no solamente con su accionar, sino también con su dinero. Entonces, pongamos la mirada en el prostituyente, que es el protagonista de esta situación, y con el que hay que ir. Digo, nosotras nunca vamos a criminalizar a una mujer que está en situación de prostitución, al contrario, porque sabemos que es una víctima, pero sí vamos a poner la mirada fuertemente sobre el prostituidor, el prostituyente, porque si no hubiera demanda no habría oferta, o sea, es tan claro como eso. Tal cual. Y los varones tienen que darse cuenta que las mujeres no somos objetos. Es impresionante escuchar los relatos de las compañeras de AMADH cuando cuentan sus experiencias o sus vivencias, las cosas que soportan. Raya prácticamente en la tortura, ¿es así? Sí. Entonces, digo, más allá de toda la legislación que podamos conseguir, más allá de las políticas necesarias que requerimos, tiene que haber una concientización hacia la sociedad toda, porque esto es algo social y cultural que está enquistado y que está naturalizado y está normalizado. Y la gente, bueno, esto digo, ¿no? El común de la sociedad, digo, lo ve como algo natural, y estamos hablando de una esclavitud absoluta, absoluta, más allá de una violencia extrema, que es lo que representa la prostitución. Yo lo creo. Sí. Mari, justamente también dentro de poquito, ahora el 30 de diciembre, se cumple una fecha más la sanción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Sí, ya hace unos días atrás, el día 10 justamente, que fue el aniversario de la de la sanción desde la Cámara de Diputados. Claro. Después fue la del Senado el día 30, que ahí ya quedó sancionada la ley. Ese día también se hizo un foro, que hicimos un foro acá con las compañeras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, que también lo integro, y lo hicimos mitad Zoom, mitad vía presencial, con otras compañeras del interior de la provincia. Esto era logros, desafíos que nos falta a un año de la ley, ¿no? Ya. Obviamente que la celebración tiene que estar porque tantos años de lucha y de militancia, bueno, se vieron coronadas el 30 de diciembre con la sanción de la ley que tanto requeríamos. Pero también sabemos y somos conscientes de que necesariamente hay que seguirla militando, y eso es, porque si bien aquí en Santa Rosa afortunadamente está garantizado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en otros lugares de nuestra provincia no es tan así, no es tan fácil como esto de decir, bueno, tenemos la ley y ya está. No, claro. No sucede. En muchos lugares hay médicas y médicos que son objetores de conciencia y no están garantizando los derechos de las mujeres. Así que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Obviamente que el logro de la sanción de la ley es un hito histórico que celebramos totalmente. Pero bueno, también esto, ¿no? De que hay que seguir trabajando para que los derechos sean absolutamente garantizados en todo y en cada lugar, por lo menos de nuestra provincia. Obviamente que también podemos hablar de otras partes del país, pero bueno, enfocándonos en nuestra provincia, tienen que estar garantizados en todos los lugares de nuestra provincia y no está sucediendo. Así que, bueno, sigue siendo una tarea militancia. Militante. Sí. Mari, si pudieras hacer un balance de todas las actividades que han ido realizando ahí desde la colectiva, porque también he ido siguiendo todo un poquito todo lo que han ido haciendo a lo largo del año, bueno, con las charlas virtuales y demás, ¿cómo lo ves llegando ahora a este diciembre? Sí, yo les decía a mis compañeras el otro día, ya está, yo paro acá, me tomo un descanso. Bueno, esto fue hace una semana y lógicamente que no se concreta, porque nunca me puedo tomar un descanso, no es tan fácil. No, no es fácil. La militancia es así, el compromiso es así. Pero el balance, bueno, por un lado, hay que verlo así, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo veo así, mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. Y hemos tenido avances, hemos tenido conquistas, pero también hemos tenido realidades que nos golpean, porque ha sido un año muy duro, ha sido un año muy difícil. Y todas estas cuestiones que nos han pasado también como consecuencia de la pandemia, más allá de la crisis económica, que nos afecta muchísimo y afecta a los sectores justamente más vulnerables, y en este caso, casualidad, siempre mayoritariamente son mujeres solas, mujeres que están al frente de la carga o de la responsabilidad de criar, educar hijos e hijas. Se ha ido potenciando todo eso, se hace muy difícil. Bueno, esto también tiene que ver, encadenando un poquito todo, ¿no? También, por lo menos en los sectores a donde nosotras articulamos, y pensando en las mujeres de AMADHs, son pobres. Por eso, justamente, cuando no hay otro recurso, acuden a la prostitución como para resolver un problema económico en lo inmediato. Esas cosas suceden, están pasando, las hemos visto, las vemos, y digo, bueno, entre tanto análisis o balance, no puedo dejar de hablar de eso, no puedo dejar de hablar de, como dijimos al principio, de cómo se acrecentaron las situaciones de violencia contra las mujeres, y ni hablar del maltrato y el abuso hacia las niñas y los niños, y esto diciendo, el hogar muchas veces es el lugar más inseguro para ellos y ellas, más peligroso. Y bueno, siempre apuntando, no sé, no solamente a incidir en, como dije yo, en los organismos del Estado que tienen que actuar, sino también en una concientización de toda la sociedad, porque a veces falta el compromiso o esto de involucrarse. No, yo no me involucro porque después me pasa esto, me llaman, me citan. Pero digo, si estamos viendo una situación de violencia, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que alertar, tenemos que intervenir. ¿Y qué decir si estamos viendo que hay un niño o una niña maltratada o violentada o abusada? Por lo tanto, digo, tenemos que seguir trabajando en concientizar, en visibilizar estas problemáticas para lograr, bueno, por lo menos lo que yo quisiera, ¿no? Una sociedad mucho más justa, más equitativa y mucho más comprometida. Así que, qué sé yo, el balance, ya te digo, nosotras con nuestro trabajo y con todo lo que hemos venido haciendo, como vuelvo a repetir, en forma absolutamente voluntaria, porque nos mueve solamente el compromiso, más allá de la pandemia hicimos montones de cosas que nos dejan satisfechas por ese lado. Pero bueno, cuando analizamos la situación en general, digo, ¿cuánto nos falta todavía? ¿Cuánto nos falta todavía? Tal cual. Mari, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Está bueno que te tomes un descanso, pero que sea nada más de una o dos semanas y después volvés porque te necesitamos. Necesitamos muchas Mari Servino así. Yo encantada de haber podido charlar con ustedes. Cuando gusten, estoy a disposición. Y vamos a hacer un brindis simbólico. Y yo solamente voy a brindar por la erradicación del sistema prostituyente, por nuestras infancias libres de violencias y por una sociedad más justa. Salud, compañera. Salud para vos también. Salud para vos, Mari. Abrazo grande.